muy conformes porque generalmente el día de la elección es el día que nos ponemos a prueba y es el día en que vamos a ser evaluados por nuestros afiliados, por los compañeros que todos los meses aportan a la organización sindical para emprender las luchas colectivas. Y bueno, en este caso para mí es un gran desafío y es una gran prueba el hecho de someternos a la votación y de ver, bueno, cuál es la opinión concreta de los compañeros. Hemos recabado esta información y se da que, bueno, podríamos decir en función de la votación que casi un 70% de los compañeros del SADOP o un poquito más han salido a votar, se han expresado, han llegado hasta las urnas en las distintas escuelas, han consultado a ver a dónde tenían que votar con intenciones claras de participación, que es fundamental, ¿no? Y después de eso, bueno, nada, el hecho de que en un 97%, en un 97% hayamos sido legitimados, la verdad que, bueno, es una alegría enorme. Entendemos que el mensaje es claro, que el mensaje es que vamos por buen camino, pero que es donde tenemos pensado seguir trabajando para seguir afianzando el sindicato, para hacerlo crecer, para hacerlo grande, y eso lo logramos a base de afiliación y de trabajo territorial y de políticas gremiales. Con respecto a lo que se viene y el nuevo mandato, bueno, la comisión prácticamente es la misma, tuvimos algunas incorporaciones, hemos tenido un crecimiento importantísimo y eso se ve, se está notando.